En nuestra jungla, cada sonido puede ser vital. Safari, el sonido de la ciudad. Safari, el sonido de la ciudad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Radio Universidad Veracruzana. Soy Antulio García. Alberto Platas, ¿cómo estás una vez más por acá? Muy contento de estar con ustedes de vuelta esta lluviosa tarde de la ciudad de Jalapa. Y empezando Safari, este programa se transmite únicamente en 33 revoluciones y en 45 revoluciones. 45, es correcto. Joel Bonilla en los controles, Naoli anda también por acá haciendo material didáctico. Material didáctico para toda la gente. ¿Cómo estás, Naoli? Hola, siempre me molestan, ya no voy a venir. Ya, ya no voy a venir, dice la señorita. Ya no va a haber fotos en Safari Jalapa en Facebook. Safari Jalapa en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí estamos subiendo las fotos que toma Naoli. Y abrimos Platas con algo de Shawn Jones, porque justamente estaba terminando Safari la semana pasada y la Adaptone Records, a través de sus redes sociales, daba a conocer que esta cantante de Carolina del Sur había fallecido tras una larga batalla de cáncer de páncreas. Una de las estelares de la Adaptone Records falleció hace justamente 8 días. Y bueno, ya tenía ya también un largo historial médico con el cáncer. Había pospuesto una gira, se había dicho en algún momento que iba a venir a México, y debido pues a problemas de salud ya no pudo venir, se recuperó. Pero desafortunadamente el día de ayer pues se une a una lista de cantantes, de grupo, bueno, de cantantes, de compositores, ¿no? Que han fallecido este año. Y ahí está, pues este fue nuestro pequeñísimo homenaje el día de hoy. Pusimos algo de este LP, del 100 Days, 100 Nights. Keep on Looking fue lo que escuchamos de Shawn Jones. Así es, ha sido un año, la verdad, muy lamentable para todo el gremio de músicos, pero para la industria ha sido un año bastante beneficioso, desgraciadamente. Desgraciadamente, sí. Lo platicábamos ahorita fuera del aire que, bueno, mucha gente pues no era fan de Sharon Jones, uh-huh. pero a raíz de este trágico suceso, están pues nuevamente revalorando su catálogo, uh-huh. algunos coleccionistas, algunos escuchas, algunos melómanos. Y así pasa, recordábamos también el caso de ambos Sugarman, uh-huh. de Sixto y de Charles Bradley, uh-huh. también uh-huh. de igual manera que subirás el catálogo de costo en el momento que pues nos falte su arte en vida. Claro, y también platicábamos, ¿no?, esta situación, al menos de Shawn Jones y de Charles Bradley, que fueron cantantes durante, bueno, mucha buena parte de su vida, pero que se dedicaban a otra cosa, ¿no? Tenían que ser, el caso de Charles Bradley, que tenía que ser un doble de James Brown y al mismo tiempo trabajar como auxiliar de cocina. Shawn Jones no graba su primer disco sino hasta los 40 años, pasado los 40 años, porque el estilo, el género, la forma en que ellos cantaban, pues ya pertenecían como al menos a un par de décadas pasadas, y la industria musical ya no volteaba a buscar este tipo de talentos, y ellos persistieron a tal grado que después, con el nacimiento de disqueras independientes, hay un renacimiento, un regreso del soul, del funk, como géneros para escuchas, y sí, también decirlo, para un público específico que compraba ese tipo de material en vinilo y que asistía a determinados tipos de festivales o que escuchaba determinado tipo de estaciones de radio, y que fueron también el nicho lucrativo para las disqueras, para los productores, y que aprovecharon esta ola de soul y de funk, y aparecieron este tipo de cantantes como Shawn Jones, Charles Bradley, que pues en realidad no eran, o sea, sí eran estrellas a nivel soul y a nivel de la música, ¿no?, a nivel de festivales, pero Charles Bradley pues es un tipo tremendamente sencillo, ¿no?, económicamente hablando. Tienes completamente la razón, eran unos talentos en bruto realmente, unas fuerzas de la naturaleza, las voces de estos hombres, y fue la visión de los directivos de Dubton que vieran toda la la capacidad que tenían estos cantantes y produjeran de manera magistral los discos con las mismas tecnologías de la época de oro de esos géneros. Así es. Eso fue impresionante, lograron dar en el acierto para producir el sonido de esa época del soul. Realmente grababan con esos instrumentos de esa época, realmente grababan con ese tipo de cintas, con esos preamps, con uh-huh. esos míticos micrófonos Neumann y Telefunken, y solo así lograron que el revival fuera genuino. Así es, sí, hay todavía, ¿no? Hay una varias puertas que se abrieron tras el rescate o el reencuentro de este género y haber encontrado estos talentos existentes. Y que, bueno, que les llegó, pues que llevó ya avanzada la edad al éxito o al reconocimiento. Vamos a escuchar a un músico brasileño que, pues es mítico también. Así es. Es muy fuerte. Estamos hablando de Gilberto Gil, de una producción hecha por la Philips en Brasil. Vamos a escuchar una canción que da nombre a este disco, al Refacenda. Hay una cantidad increíble de covers de esta canción. Hay una versión que hace Matt Professor también de esta canción, un dub bastante, bastante intenso. Hay otro de Marcelinho da Lua, hay uno de Marcelinho da Lua con Matt Professor, que, bueno, Refacenda fue... Incluso hasta tiene video ese tema. Sí, sí. Si lo pueden buscar, también ahí lo pueden, seguramente en internet está. Vamos a escuchar esta versión original de Gilberto Gil, Refacenda, y regresamos a Safari. Obrigado. Acataremos teu ato cachorro, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba. Acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba. El sonido y la ciudad. Safari. Gilberto Gil con Refazenda, del disco que tiene el mismo nombre, editado por la Philips en Brasil. En el año 75 escuchábamos este tema, que además es clásico, ¿no? Es un referente también de la música brasileña contemporánea. La evolución de la nueva voz. Sí, así es, la nueva voz que tuvo su cúspide en los años 70, empezó en los años 60, tiene su cúspide mundial de producción de cantantes en los años 70. Y pues estaría bueno también un día dedicarle a la música brasileña, ¿no? Uy, no acabamos. Funk, rock. Pero 24 horas. Folk, sí. Safari 24 horas. Sí, secuestramos aquí la cabina. Y 24 horas transmitiríamos música brasileña, que incluso contemporánea, ¿no? En estos momentos todo lo que se está produciendo en Brasil, sí, en temas de metal, trash, rap. Han sido siempre punta de lanza en cuanto al trash. Uh-huh. En estas épocas, recordemos que pues antes de Sepultura pues estaba Holocausto, ¿no? Así es. Increíble banda de trash, era pues en realidad era un Holocausto, o sea, uh-huh, sí eran en realidad estridentes muy muy pesados, y pues de ahí en fuera también han tenido mucha repercusión en todas las bandas que han tenido la influencia del reggae. Uh-huh. Las que han tenido, recuerdo mucho cuando era adolescente que se escuchaba Planet Hemp o Rafa y todas esas bandas. Ya llovió, ya no llovió, sé. Pero la verdad es que si hoy ponemos un disco de Planet Hemp, de Rafa, de Os Paralamas do Suceso, todas esas de Skanky, ¿no? Exacto. De esas bandas. Si las ponemos ahorita, la verdad es que yo creo que difícilmente encontramos una producción, una creatividad y una fuerza, ¿no? Sobre todo que tenían esas bandas que podemos encontrar ahora, ¿no? Y pueden ser hasta muy bien mezcladas un tema de rapa y con uno de Rage Against the Machine. O sea, estaban en la misma frecuencia esas bandas, en esa misma protesta, unos de la favela y los otros, pues, desde el barrio, ¿no? Sí. Que además una generación de músicos y de banda en los 90 en América Latina, que fue prolífica, ¿no? Bandas en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, que tenían estas tendencias creativas y que de alguna forma también eran muy oscuras, ¿no? Y tenían, como bien decías, este legado hasta el día de hoy de un músico y de un compositor como Max Cavalera, dejó huella en el continente. Pero también Max Cavalera y seguramente todos los que hacían metal tenían una referencia inmediata que era Black Sabbath. Pues así es, si llegamos a ese punto, llegamos al punto, empezamos a la esquina que queríamos llegar hoy. Así es, hablando de los barrios obreros. Es correcto. Desde Birmingham. Desde Birmingham, un hombre que sacaba a pasear a su zapato. Así es, el señor Ozzy Osbourne. Tuvimos la fortuna. ¿No? Aquí estuve comisionado para dar la exclusiva para Safari en el concierto de Black Sabbath. Que por cierto, muy buenos anfitriones, los Elipses, grandes amigos del programa. También por ahí saludamos al señor Tito Fuentes de Molotov, también un saludo. Y pues llegamos al concierto, estaba la banda telonera Rival Sons, una banda norteamericana con un sonido muy setentero. Tiene esas guitarras a lo Jimmy Page, esas baterías a lo Jason Bohan y esa voz a la Ozzy Osbourne. Entonces tiene elementos de Zeppelin, de Sabbath y un sonido también bastante psicodélico gracias a un tecladista que llevaba pues algunos samples de Mellotron, algunos samples de sintetizadores y toda esa emulación la llevaba. Tuvo un muy buen recibimiento la banda, los Rival Sons. Inmediatamente después se apagan las pantallas y sale el clásico logo del Diablito de Black Sabbath. Ahí empezó el final. La locura. Ahí empezó la locura, empezó el final. Por las reseñas que he leído, un concierto memorable en todas direcciones, ¿no? Fue la gira del adiós de músicos emblemáticos. Así es, se acabó la maldad. Y también el peso específico que tiene en un país como el nuestro, ¿no? Que también tiene una ala eminentemente rockera, eminentemente metalera, y que seguramente eso se vibraba en el ambiente, ¿no? La cantidad de gente y las generaciones que puede reunir Black Sabbath. Sí, es correcto. La banda Black Sabbath en esta despedida tuvo una energía bastante fuerte. Había una leyenda, ¿no? De que la luna no se iba a volver a ver así. Entonces estaban tocando Children of the Grave y inmediatamente la luna se postró arriba del escenario y fue un momento único. Épico. Sí, traían sangre nueva, traían un baterista de la nueva escuela bastante bueno, muy fuerte. Y el señor Tommy Iommi con ese colmillo que le raspa el suelo con toda esa experiencia que trae tras todos los años de rock and roll. O sea, el señor Tommy Iommi, mis respetos en ese concierto, bastante sobrio, bastante preciso, salvaje. Todos los sonidos que desprendía su guitarra parecía que proveían de un motor V8, ¿no? O sea, eso es Black Sabbath, es una máquina, es bastante fuerte. Y pues bueno, ya, pues vamos a escucharlos. Vamos a escuchar algo de Black Sabbath en la voz de Ozzy Osbourne. Así es, vamos a escuchar con este clásico de 1972 que tuvo unos visuales increíbles en el concierto y esta edición hecha en México por el sello Power Rock, la tituló Niños del Sepulcro. Yeah. Vamos con él. We'll be right back. Safari, el sonido de la ciudad. De regreso en Safari, estamos en Radio Universidad Veracruzana. Nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Safari ¿cómo? Jalapa. Muy bien, Safari Jalapa, dice Naoli. Bueno, pues escuchamos a Black Sabbath, este tema, el amo del mundo, pero habíamos presentado Niños del Sepulcro. Bueno, es una muestra de que estamos completamente en vivo y transmitiendo a 45 revoluciones. Y a todo calor. Así es. Aunque llueva. Aunque llueva. Y ya solamente para rematar lo de Black Sabbath, pues eso, es como de las... Fue la última oportunidad en realidad para verlos en vivo, para ver a toda la maquinaria, para ver una... Pues sí, una leyenda de la música completamente. Y también están cerrando ciclos generacionales de músicos, ¿no? Así como mencionábamos al principio, músicos como cantantes como Shawn Jones. Pero también hay bandas que ya están cerrando sus ciclos, ¿no? Y que también es normal, es natural, ¿no? Que estos ciclos se cumplan, a todos nos va a pasar. Pero que no deja de ser trascendente e importante, ¿no? Que, pues que en este caso hayas presenciado Black Sabbath, ¿no? Sí, una despedida mítica, la verdad. Pues un evento que había que estar presente en esta gira. Y claro, viene toda la mercancía que van a hacer, el DVD de despedida, las canciones inéditas y todo eso. Van a repetir su reality show. Posiblemente. No. La verdad es que era espantoso el reality show de Ozzy. Sí, bastante lamentable. Era bastante... eso. A ese ícono del rock and roll haciendo ese tipo de comedia. Pues sí, yo creo que en algún momento tenía que tener otro tipo de ingreso. Y tener el reality show, yo creo que fue lo más lamentable de su carrera. Que después muchos músicos intentaron emular ese tipo de fórmulas mediáticas, igualmente tristes, ¿no? Como lo hizo Alejandro Lora. Es correcto, se repitió esa fórmula al estilo de Don Enrique Segoviano. Dirección Enrique Segoviano. Chafa, la necesidad, lo que hacen sí, así. Sí, la necesidad. Chafa el trabajo que hicieron con Alejandro Lora. Y si fue chafa lo que hicieron con Ozzy Osbourne, lo de Alejandro Lora no tenía nombre. Sí, fue bastante lamentable esa incursión en los reality. Incursión en el reality show. Y lo que no es lamentable y vale muchísimo la pena que vengan, tienen media hora para venir a las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, en el foro que se encuentra en las instalaciones de este hermosísimo edificio. A las 8 de la noche. En punto de las 8 de la noche. Perdón, sí, tienen hora y media para venir. Bueno, una hora, vénganse antes, ¿no? La obra La Silla se estará presentando en el foro. Así que vengan, pónganse un suéter, un paraguas y vénganse para acá a ver esta obra. Y nosotros seguimos transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar más música y traes una rareza. Así es, vamos a dedicar esta canción a Paquito Vilis, el mejor recolector de Chinini, al licenciado Castillo que nos escucha, al mismísimo Alejandro Bolo que también está por ahí acompañándonos. ¿No está Cuco? No sé si esté el maestro Cuco, pero pues nos escuchan también en la Ciudad de México los Elipses. Saludos, estos grandes anfitriones. Y pues les vamos a dedicar esta canción de este grupo. Este grupo tiene un pasado muy, muy extraño porque unos dicen que era un grupo de sesión de la Ciudad de México, otros dicen que era un grupo de música original que trabajaba en los hoteles de la ciudad de Acapulco. Uh-huh. Pero pasó a la historia con esta versión, con el rock de la Langosta. Uh-huh. Y con esto nos vamos. Así es, vamos a escuchar esta rareza que trae Alberto Plata. Si seguimos en Safari a través de Radio Universidad Veracruzana, el rock de la Langosta. Y estamos de regreso, son las 6:30. Denos chance de voltear el plato. ¿No? Que nos den chance de voltear el plato. Para que vean que se es en vivo. Sí, claro. Que además esta canción la hizo, bueno, pertenece a B-52s. Así, ¿no? Es. Que ya también lo habíamos puesto en algún otro momento. Vamos a escuchar la versión original. La versión original. Ahora sí vamos a escuchar la versión de la langosta y regresamos. Vi. Y todo el mundo al ver lo que yo vi, bailando rock, una langosta salió, todo animó, era rock, puro rock, rock, langosta, langosta, langosta. Ella era feliz. Luego vino un pulpo. Sí, luego vino un pulpo. Después un camarón. Después un calamar. Y era rock. ¡Langosta! Sonido y la ciudad. Safari. Y estamos de regreso en Safari a través de Radio Universidad Veracruzana. Bailando en cabina. Estamos bailando en cabina, efectivamente, con la versión que trajo Alberto Platas del grupo Langosta, de este rock de la langosta. Una rareza en 45 revoluciones, que, bueno, es como un cover de este track de los Fiftitus, que se hiciera popular en los años 80 y que esta versión bastante coctelera, ¿no? ¿Cómo gozamos? Bastante costeña. Sí. Está muy costeña, sí, está muy costeña. Está buena, la verdad es que me gustó mucho. Soy fan. Yo soy fan. Yo digo que ese disco no regresa a tu colección. El día de hoy. El día de hoy, ese 45 no regresa a tu colección. No sé de qué año sea, no sé si lo tienes por ahí. Va a ser como 80, finales de los 80. Sí, es ¿no? Muy seguramente. Y de estas versiones que siempre se agradecen por muchas razones. Y ojalá también a los escuchas les haya agradado tanto como a nosotros. Así es, como se habrán dado cuenta, pues tenemos más saludos. Tenemos muchos saludos para el señor Ángel Castro, que nos escucha. ¿Ah, sí? Aquí en las Heavy Burgers, a este músico jalapeño muy renombrado, el maestro Néstor Olmos, que también nos está escuchando. Ovidio Hernández, mejor conocido como el señor Kenny, también nos está escuchando. Saludos a su flama. Así es, a su flama. A mi compadre Ciel Rodríguez, que también nos está escuchando. Un fuerte abrazo. También para todos los aguas que nos escuchan. Saludos. Ah, mira. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar con música. Vamos a continuar con más música. Y hablando de rupturas. Y de transgresores. De mujeres y traiciones. Como los que tenemos aquí enfrente. Y hablo del disco de Grace Jones. Hubo un DJ set, ¿verdad? Hubo un DJ set, sí. Grace Jones. Bueno, la verdad es que Grace Jones rompió muchas barreras, ¿no? Entre ellas las del género, las de la estética. Una mujer afro que reventó en su momento, ¿no? Los niveles de las pasarelas, de la televisión, de los videos, de la propia música. Y de la manera, bueno, de la textura de su voz, era bastante choqueante, ¿no? En su momento. Sí, una mujer multidisciplinaria, la verdad, pues, con bastante talento para todo lo que se proponía. Sí, lo hacía bastante bien. Vamos a escuchar Atlantic City Gambler y de Grace Jones. Y regresamos ahora a Safari por Radio Universidad Veracruzana. Thank you. Safari, el sonido de la ciudad. Escuchamos a Grace Jones aquí en Safari y decíamos que era un, bueno, una cantante transgresora, ¿no? En muchos sentidos y musicalmente también, muchas cosas escuchaban más disco, otras cosas más funk, otras cosas más soul, y pertenecía a una generación de músicos y de cantantes que justamente estaban transgrediendo muchas barreras, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, gente como, bueno, Culture Club, ¿no? En Inglaterra. Así es, como que, bueno, Boy George, el líder de la banda. Y que Boy George también fue influencia para muchos cantantes y músicos en América Latina y especialmente en México. Fue una revolución del pop. Una reinvención del pop y un reencuentro con el pop, ¿no? A muchos niveles, a nivel masivo principalmente. Así es, tenía esta hechura del pop, era bastante fino, con unos sonidos muy amigables. Recordemos ese auge por las drum machine y los sintetizadores, ese synth pop de esa era. Pero pues México no se pudo quedar atrás. No. También hizo ese pop. Para bien o para mal, fueron covers. Y en esta ocasión vamos a presentar una, como es costumbre, ¿no? Presentar la versión en español, la rara, ¿no? Vamos a presentar a esta versión de Karma Camaleón, original de Culture Club, pero interpretada por una veracruzana. Así es. Así es, vamos a escuchar a Yuri. La misma de Losito Panda. Ella. En tus ojos puedo ver que no hay amor. Te equivocas cuando dices que yo soy una mujer sin convicciones, una mujer sin corazón. Como soy, cama, cama, cama, cama, cama, cama, león. Soy como soy, soy como soy. No cambio de colores ni de amor. Te quiero a ti, te quiero a ti. No puedes ser conmigo tan cruel cuando siempre tú me has hecho a mí. cama, cama, camaleón. Soy como soy, no cambio de colores ni de amor. Te quiero a ti, solo a ti. Cama, cama, cama, cama, cama, cama, camaleón. Soy como soy, soy como soy. No cambio de colores ni de amor. Te quiero a ti, solo a ti. Cama, cama, cama, cama, cama, cama. El sonido y la ciudad. Safari. Estamos de regreso en Safari y está escuchando perfectamente bien. Es Safari, no es un tributo a Siempre en Domingo. Y efectivamente. Y sí. Efectivamente. No, sí, nos gustan los chininis. Y no nos gusta el tributo. Así es, no nos gusta el tributo. Diga no al tributo. Muy bien, muy bien. Si ustedes vieran a Naoli cómo... Cómo gozan. Cómo gozan Naoli. Mientras escuchaba esta versión de Karma Camaleón de... A cargo de Yuri, original de Culture Club. De estas versiones ochenteras, ¿no? Hoy terminamos muy ochenta, ¿no? Sí, nos enfrascamos en esa era, en ese tipo de sonidos, en esas drum machine, en esos en sintes. Sus épocas. En nuestras épocas. Muy bien dicho. Muy bien, Aoli. Nos diste así fue. Un golpe de realidad bastante certero. Nos regresó a la realidad una vez más, Aoli, con su juventud. Y pues hablando de juventudes, ¿no? Las juventudes colombianas de los años 80. Así es. Vamos. Experimentaban muchas cosas. Sí, pues también pegó muy fuerte el rap. El rap, el naciente reggaetón, ¿no? Yes. Producto de todas estas fusiones, la fuerza de la cumbia, la fuerza del cumbión, la fuerza de un montón de géneros que se gestaron principalmente en Medellín, ¿no? Y que fueron desarrollándose a lo largo de Colombia. Vamos a escuchar esta canción de Lucho y Rafa en edición Fuentes, ¿no? Así es, un prensaje de discos Fuentes, esta vez La Chica Boquimétrica, y con esto nos despedimos de Safari. Así es, nos encontramos la próxima semana, por aquí estuvo Naoli, despídete Naoli de nuestros radioescuches. Y ella estará ahí en redes sociales a lo largo de la semana. No olviden venir a las 8 de la noche a La Silla, a esta puesta en escena que se encuentra en las instalaciones de Radio Universidad, aquí en la calle de Clavijero. Y muchísimas gracias, Beto. Nos encontramos la próxima Muchas semana. Gracias a la gente que nos escuchó el día de hoy. Lucho y Rafa, nosotros nos despedimos. Nos encontramos dentro de 8 días en Safari, aquí en Radio Universidad Veracruzana. Dicharachinétrico. Yo me la paso soñando con tu amor étrico. Quiero todos tus encantos y tu cuerpo étrico. Me matan tus labios rojos y tus besétricos. Con ese cuerpo de reina bien bacanétrico. Bien bacanétrico. Tú eres una chica boniquétrica. Yo soy un chico dicharachinétrico. Tú eres una chica boniquétrica. Y yo soy un chico dicharachinétrico. Cuando te veo en la playa, en tanga nétrica, el corazón me palpita, muy alegrético. Quisiera volverme loco, apasionétrico. Hacer el amor contigo, a cada ratrico. Oh, oh, oh. cuando te veo por la playa con ese hilo dental. Siento que el corazón se me quiere reventar. Cuando estás en discoteca y te pones a bailar, tú mueves el trasero y a todo no pones mal. Se me para, se me para, se me paran los cabellos apenas te veo pasar. Se me sube, se me sube, se me sube un corrientazo que lo siento por acá. Cuando te veo en la playa, en tanga nétrica, el corazón me palpita, muy alegrético. Quisiera volverme loco, apachométrico, hacer el amor contigo, a cada ratrico. Una chica boniquetrica y yo soy un chico de charachinétrico. Boniquetrica eres tú y ardiente como el sol. Me tiene loco tu amor, bien bacanétrico. Te quiero una eternidad, boniquetrica del alma, sin engaño ni traición, con amor étrico. Por hoy, sobrevivimos a la jungla. Nos encontramos en 8 días para nuestro próximo safari. Buracado di tua alma di sciocaier una lagrima, una lagrima curilada come vino, lagrima di vino, lagrima di sul vidu, lagrima sta solo, dammi la tua mano, sta solo, dammi la tua mano. Di un paesaggio di timblor e hielo, la flor del viento cayó a vagar, ni l'acqua dormirà. Sta solo, dammi la tua.